Episodio número 7 del Club de las 5. Estoy acá con Sol Santoro, Micaela Berger, Maya de Bowix y Griselda Soriano. Mi nombre es Luciana Calcaño. Hoy vamos a hacer un especial de series. Como la vez pasada estuvimos hablando todo el programa de La Cordillera, hicimos un especial de La Cordillera. Hoy nos parece que se lo tenemos que dedicar a las series. ¿Les parece bien, chicas? Aparte sí. Hay mucho. Hay muchísimo. Hay mucha serie para cortar. Exacto. Bueno, vamos a arrancar. Quedó un poquito viejito, pero lo vamos a hablar igual porque va a desembocar en otros temas. Vamos a arrancar con el final de GOT. A ver acá. Game of Thrones, por favor. Así se entiende un poco. Game of Thrones. Igual acá, se le dice GOT, pero bueno. No, es tan tuitera vos, Lula. Tan claro. Y bueno. Esos son los 140 caracteres. Hay que abreviar caracteres. Exacto. Bueno, Micaela y Sol, que son nuestras expertas en GOT. Yo admito que es una serie que vi 2-3 capítulos y después no seguí adelante. Me quedo bastante afuera porque los domingos a la noche Twitter básicamente se enloquece y empiezan a hablar en lenguas que yo no manejo, memes que no entiendo. Pero bueno, cuéntenos un poco. Tenés que poder estar afuera de algo, no se puede estar con todo. No sabes lo que me duele. Pero bueno, si me cuentan un poco, por ahí ahora puedo quedar adentro. ¿No? Bueno, si me quieras. Bueno, sí, terminó la anteúltima temporada de Game of Thrones. Hemos mencionado algunas cosas acá igual en el podcast en relativo al problema severo que enfrenta HBO, porque sí, se le va su gran, como su gran gallina de los huevos de oro. Le quedan solamente 6 capítulos. ¿Cuánto? 6 el año que viene. No, en el 2019. En el 2019, disculpa, sí. Es que no quería olvidar esa parte porque sí, no lo puedo soportar. Horrible. O sea que el año que viene no hay GOT. No. De todas maneras, HBO está en preproducción para 4 spin-offs. Uh-huh. Uno seguro va a ser de los Targaryen, el otro no se sabe, los otros no se saben. Uh-huh. Yo albergo, la verdad, en mi alma esperanzada, porque yo soy una persona llena de esperanza, que algo suceda el año que viene, te den algo. No sé, sí, gente con pelo blanco, algo que algo suceda, alguna explicación sobre el ejército de los muertos, alguna cosa ahí medio. Eso estaría bueno. Además, yo no soy para nada experta en el mundo de los libros de Game of Thrones, pero sí sé que no es solamente la saga de Canción de Hielo y Fuego, sino que también hay otros libros satélite. Sí. Así que también se pueden agarrar de algo de eso. No estoy al tanto de cuáles son esos libros, sí, pero sí sé que son dentro del universo de Monstruo. Igual solamente con los libros y solamente con la historia más o menos que ya estuvimos viendo durante toda esta enorme cantidad de años, hay mucho para ramificar. Porque, muchísimo. Por ejemplo, esto, Daenerys, está bien, es un personaje que se construyó durante 6 o 7 años, pero la verdad es que su familia no se la comprende del todo. Uh-huh. Bien, digo, más allá de esta cuestión de que está con el sobrino y finalmente sexean y todo eso. ¿Qué verbo? Sexean. Me encanta. ¿Te parece bien? ¿Querés que use otro? No, ese quiero. Sí, no, y además toda la historia de los reyes, ¿no? De los 7 reinos, que bueno, que ahora sabemos cómo quedaron conformados en el presente de la serie. Eso también tiene, digo, sé que los libros, la serie quizás un poquito menos, pero cuando van para atrás, cuentan un poco también cómo llegaron a dividirse. Sí, toda la parte del Mad King, digamos, claro, de su familia y de esa rebelión. E incluso mucho antes también. Sí, ¿eh? Sí, no se sabe toda la era más, en la que había muchos dragones, no se sabe nada todo y hay mucha eso, tela para cortar. Todo eso. Ah, y esos son los spin-offs. Sí, no están todos determinados. Hay uno de los 4 que se sabe que va a ser como una precuela de esa familia, de la familia. Perfecto. Que maneja dragones. Sí, claro, así. Sí, la de los dragones. Porque de hecho, en el último capítulo, o en el primer, bueno, en uno de los capítulos de la última temporada, se habla del momento en el estadio donde ellos se encuentran. Donde ella llega arriba de un dragón, que es como yo quiero llegar a todos lados. No, increíble. El momento que llegan eres arriba de un dragón, bueno, que hay como una especie de calaveras en el piso. Sí. Son dragones. Bueno, porque ahí fueron donde terminaron de matar a todos los dragones. Exacto. Sí, bueno, sí. Toda esa historia es súper apasionante. En la serie te lo tiran medio como quizás un personaje le cuenta al otro. los conoces por nombre, capaz no viste imágenes. Bueno, imagino que hacer un estadio lleno de dragones debe ser más caro que hacer toda la serie de Game of Thrones sí. junta, pero estaría bueno, digo, y a la gente sí, yo creo que lo que sucede esta temporada en general, que arrancó como todas bastante más lento y después se intensificó, que es un poco el esquema dramático que vienen usando en las últimas 3 o 4, que arranca mazo y después hacen o una batalla de los bastardos o una cosa así espectacular y levanta y queda como el cliffhanger y te querés sí, morir. Este final me parece que no hubo otro que te deje tan... Sí, es bastante... Tan sí, ganas. Las redes estaban alborotadas. No, lo que pude entender de las lenguas que hablaban no era como el final. Sí. Es que pasa algo que es increíble porque... durante las 7 temporadas esto existía, ¿no? Bueno, estaban ahí atrás del muro. Sí. Uno lo pensaba como algo totalmente... como está ahí y nunca va a cambiar. Bueno, sí. Acá de repente te va a cambiar. Listo, chao. Claro, entonces ahí como que se te da vuelta todo el esquema de... están todos, no sé, de un lado y del otro. Bueno, ahora están todos juntos. Ah. Y entonces, perdón por el spoiler, igualmente no, supongo que aclararemos ya, pronto, sí, que lo va a ver. Y entonces la próxima temporada va a ser todos contra todos. Ya no hay forma... No, es increíble. Sí. Es increíble. Ya no hay forma de que no sea... una masacre de un lado o del otro. Yo lo que creo es que en esta temporada, que duró 7 capítulos, un poco lo que sucedió, ya están como por encima de los libros, ya superaron los libros porque este señor ya dijimos que no quiere escribir porque está viajando por el mundo. Lo amo, entonces, lo banco tan sí, fuerte. Sí, sí, acá se lo banca. Entonces, yo lo que veo de esta temporada es que agarraron algunas cosas que estaban medio pendientes de los libros, indagaron un poquito más y después, capítulo a capítulo, le dieron al público todo lo que quería. Es que pasaron muchas cosas en esta temporada. Quería enfrentamientos. Mucha información. Claro, y al mismo tiempo pasó, pero también hubo mucho gesto. Como hubo mucho guiño medio novelesco en ese sentido, como que pasó de todo, se reactivó a pleno el incesto entre los hermanos, sí. Se creó toda esta historia de amor entre tía y sobrino, hicieron como toda esa movida de ir a buscar un chabón muerto al otro lado del muro donde sí, terminó muerto simpático. Un dragón, como que... Bueno, claro, que de repente que antes había 3 dragones, ahora quedan 2, uno del otro lado, también como que te cambiaron toda la estructura que vos venías diciendo, era totalmente estática y de y por repente te dieron vuelta. Y por primera vez repitieron mucho cada dato, como sí. Esto del matrimonio verdadero entre los padres de Jon Snow, sí, que se llama Jon Snow. Lo repitieron muchas veces, como que lo sugirieron. Después lo leyó la mujer de, sí, de Sam. Sí. Después lo narró el Cuervo de Tres Ojos. Pasó un montón de eso de generar expectativas. Que, bueno, que uno sí. Entienda exactamente lo que está pasando, que ya no sea tanta teoría. Un poquito clásico, un poquito tribunero también. Un poquito tribunero, que igual no me parece mal, digo, ya me parece que se lo tiene ganado. Hace 6 años sí. Que están haciendo esta serie y me parece sí. Que se lo tienen un poco ganado. Pero como que arrancó medio lento y después le dieron al público todo lo que quería. En ese sentido no fue muy sorprendente. Era bastante cantado no, que iban a matar un dragón si lo llevas ahí. Seguro. No era cantado que ese dragón iba a revivir. Pero sí, bueno. En el momento en el que lo mataron, sí. Bueno, decir, bueno sí, es cierto. Listo, ya está, le acaban de entregar pero, un dragón a los muertos, listo. Pero lo que digo, me parece que lo que más rescato de esta temporada, por lo menos, es a nivel visual, espectáculo... De sí, romper sí. Todo en la pantalla. Me parece que es la primera temporada que nos da tantas escenas. Sí. Que eso, que la temporada pasada fue la Batalla de los Bastardos, en su momento, no sé, habrá sido la Boda Roja o lo que sea, en esta temporada muchísimas escenas memorables, sí. Bueno, está eso, Cruz cuando van a buscar el muerto también, es todo sí. Un capítulo entero. Lo que es más notable para mí es que a HBO ya no le importa ganar plata con Game of Thrones, por lo menos no con su estreno, tiene como tan claro que la plata tiene que venir por el futuro y no por el pasado, que tienen esa actitud el tiempo. A mí me parece inverosímil que se les puedan filtrar 2 capítulos seguidos. Eso es raro. Ellos miden el impacto en redes y la verdad es que durante Game of Thrones ellos regalan su servicio para que después te enganches y mires todo lo que viene después. Sí. Con lo cual... Bueno, pero eso es un funcionamiento de la mayoría sí, de los canales. Termina funcionando como una gran movida de marketing y en ese sentido me parece que tiene cierto sentido que le den al público todo que inviertan lo que quieran. Todo. Sí, sí, sí. Sí. Paren. Es como algo que ya pasó, ya está, listo, ya termina. Game of Thrones ya está terminado. Ya está, le faltan 6 capítulos. Voy a tirar una muy polémica para tirar polémica nada más, pero puede ser que Game of Thrones no sea... Porque cuando vos me decís HBO, yo pienso en series de calidad muy buenas a nivel guión... Y un poquito más profunda, si se quiere. ¿Puede ser que Game of Thrones no sea el ejemplo de esto? No, creo que es el primero de los ejemplos de todos. Digo, upa, vos estás me gusta. Con, pero a nivel guión, sí. Game of Thrones es una gran serie. Para mí es berreta. Pero no la vi, no la vi. Pero no, no vi lo que tenía que ver. No, nada que ver. Más prejuiciosa que ver. El no. Fantasy. Aparte, no, la primera sí. temporada no tiene nada que ver con el resto de la serie. No, eso no te la tomo. Yo vi dos capítulos y la verdad es que no la asocio a los productos de calidad de HBO, pero estoy acá para que me lo refuten. Pero es como asociar un producto, no sé... digo, una película de Marvel con, qué sé yo, un Godard. Sí, no tiene nada que ver, pero puedes decir, no, está buena. No, yo me refiero, también, qué sé no, yo me refiero a que son dos productos, porque son, estoy comparando un producto de HBO como puede ser, no sé, The Night Of con, o True Detective con Game sí, pero también, qué sé yo, The Night Of, True Detective y todas las que se están ocurriendo no podrían existir si no se hubiese cambiado la vara que cambió Game of Thrones hace 6 años cuando empezó a hacer ese nivel de producción y ese estilo de serie y una serie pensada a 6 o 7 años. Digo, tiene Game of Thrones nunca podría haber durado 2 años por el tipo de estructura dramática que presenta y por un montón de razones. La cantidad de personajes y la necesidad de tiempo real de abrir la cantidad de arcos dramáticos que abre. Pero el impacto que generó Game of Thrones. Lo que pasa es que pasaron muchos años. Es realmente mucho tiempo. Entre el primer capítulo de Game of Thrones y hoy, estrenaron todas las series que seguro están en tu top 5 de favoritos, en tu top 10. O están aprobadas. Y dejo de lado Twin Peaks porque comprendo que, bueno, hay temporalmente no, otro tema. No, y además tema. No, claro. Bueno, no, pero The Wire, por ejemplo, no. The Wire es anterior. Igual yo no compararía mucho porque sean de la misma compañía. Me parece que son productos totalmente distintos, que es como dice Sol. O sea, quizás sí se retroalimentan, igual, pero en un sentido más. Hay ciertos rasgos de las series de HBO que representan a HBO, que son, por ejemplo, o sea, en el caso de lo que se uniría a Game of Thrones, es la cuestión de atrevimiento sexual, digamos, que es un poco lo que tienen todas las series de HBO y se las diferencia de otras. A veces justificado y a veces metido a presión para hacerse los polémicos con cosas que ya no lo son, la verdad. No hablo de que hablo de HBO en general. En ese sentido, sí, para mí tienen similitudes todas. Sí, para mí Game of Thrones en el tema sexual. Sí, en el tema de que hay escenas de sexo o mucha droga o violencia explícita. Eso puede ser. Eso sí tiene como una marca. Para mí Game of Thrones evolucionó con la evolución del espectador en la era de oro de la tele. Como cuando empezó Game of Thrones, la gente se sorprendía de que se morían los protagonistas. Algo que en las series hoy es completamente normal, porque uno entiende que una serie dura 6, 7, 10 años en algunos casos, y los protagonistas van cambiando. Game of Thrones mató a sus protagonistas en la primera temporada. Y marcó una cierta vara, una cierta diferenciación. Y la verdad es que hoy, esta temporada ya ha terminado con todo el público pidiendo a gritos que una tía se acueste con su sobrino, sabiendo, lo sabías hace 6 años que era así, es un poco, te habla de una serie que en el capítulo 2 tenías a dos hermanos marchando fuerte, bueno, Bran, de hecho, los sorprende en esa situación, y queda paralítico en la primera temporada, en el primer capítulo. Digo, hay una serie que te acostumbró tanto al incesto, durante 6 años tuvo tanto tiempo para acostumbrarte a que narrativamente podía pasar cualquier cosa, que el público espera cualquier cosa, por eso tiene la vara tan alta Game of Thrones. Game of Thrones no puede resolver así nomás con bueno y tal, gusto de tal y se fueron felices. No, porque marcó su propia vara en ese sentido. No sé, y modificó la conducta del espectador tanto en series como en cine, digamos, levantó la vara. Sí, o por lo menos extendió la capacidad de sorpresa. Me parece que tiene un poco que ver con eso. Sí, bueno, igual eso de matar al protagonista o a ser protagónicos al toque, digamos, de psicosis para adelante, se hizo. Pero es medio boluda la comparación. Pero no es lo mismo, porque vos acá tenés 10 capítulos, mismo que media hora que pasa. La primera temporada es un 8% del total, un 12% del total, depende de la cantidad de temporadas que tengas. Sí. Se permite tener la cantidad de tiempo para construir algo, para profundizarlo y para soltarlo en un momento mínimo del total de la trama. Para mí eso es algo que pone un poco en jaque al cine y su capacidad de envejecimiento o de quedar más o menos en tiempo. Yo veo películas que tienen, no sé, 8 o 10 años y me siguen pareciendo muy vigentes en un montón de aspectos, pero en la oscuridad y en la capacidad de crueldad y de violencia, las series se lo dieron vuelta porque tienen 70 horas para desarrollar lo que una película en una hora y media, y entonces sus personajes tienen una capacidad de variar que es mucho más grande. Digo, ¿qué dejemos de lado quizás también, justamente mencionamos recién Marvel, por ejemplo. Sí, por supuesto. Ese tipo de películas que también se las arreglaron como para que existe un para universo. Tener mil horas. Claro, tener mil horas, aunque sean 20 películas distintas, pero formar parte de un mismo universo que Game of Thrones es eso en realidad. Si vos te pones a pensar, hay no sé cuántas, pero entre 10 y 15 historias que de la temporada 1 a la 7, digamos, la séptima temporada es la primera en la que todos los personajes están en el mismo lugar al mismo tiempo. Los personajes principales, el último capítulo, ¿me estoy equivocando? O el anteúltimo, bueno. Pasaron 7 años para que esos personajes confluyeran en un mismo espacio y para que nosotros también nos sorprendamos de que eso pase, tipo, wow. Cersei conoció a Daenerys y es como una locura, pero bueno, estamos viendo la misma serie desde hace 7 años. Pero bueno, eso también, quizás sí, comparándolo con películas, con sagas, que se construyen más o menos de la misma manera. Y una pregunta, comparándola con sí misma, ya que yo vi tan pocos capítulos de la primera temporada, ¿consideran que sí envejeció? Que es una serie que, o sea, hoy, por ejemplo, arrancás la primera temporada y sentís que envejeció. Yo creo que para que... Depende. Si hoy empezara Game of Thrones, ya existiendo Game of Thrones, tendría que cambiar un poco su esquema. Digo, yo enganché unos capítulos, no sé si en HBO o en dónde estuvieron haciendo como unas maratones o por ahí en algún canal de HBO tipo Cinemax. Sí, eso sí. Estuvieron haciendo maratones y claro, yo lo veo y hay un punto en el que tiene una cierta ingenuidad que hoy es diferente, pero también porque fue marcando su propia vara. Son... En 6 o 7 años, indefectiblemente, tiene que reinventarse la serie. Pero por esto de que el público también fue envejeciendo. Sí, pidiendo más. Sí. Sí, y la verdad es que es un público que de 6 años a esta parte vio un montón de series, porque estrenaron miles de series por año y el público se puso mucho más exigente y ahora está claro que los productos de calidad también están en la tele y que permiten un montón de cosas que en el cine no se pueden. Digo, cambió mucho la perspectiva del espectador y el modelo de consumo en 7 años. Con lo cual, sí, Game of Thrones se tuvo que rejuvenecer a sí mismo, pero creo que lo hizo de una manera más o menos exitosa. Digo, por ahí... La temporada pasada o esta hay momentos de mucho bache y un montón de cosas, pero la verdad es que es una serie que mantiene su calidad en el global. Uh-huh. Y me parece un montón. Hay series que no podrían mantenerse 6 años porque nacen ya medio viejas. Es muy difícil seguir el tren del modelo de consumo actual. Y vos pensás una serie, la estrenas un año y medio después y ya te quedó medio vieja. No, sí. Estoy pensando, por ejemplo, en casos de series, por ejemplo, no sé, una sitcom tipo Friends, que es una serie que se pudo mantener un montón, obviamente un montón de años, pero me parece que el secreto está un poco más como en las estrellas, ¿no? Sí. Como, de hecho, el presupuesto iba mayormente a los sueldos de los actores. Sí, claro. Ahora es nada que ver. El diseño visual. Claro, o sea, sí. La inversión está en lo que te ofrecen a nivel visual y los actores son, nada, gente que está laburando. Me parece que en ese momento capaz que sí se iba un poco más por ese lado, ¿no? Como que te enganches vos con los personajes y con los actores, pero por lo que son, más que con... No, acá no te puedes encariñar con nadie, porque en qué momento se cae un barranco. Olvídate. No se puede. Game of Thrones, una serie no nominada a los Emmys, que son el 15 de septiembre, 17 de septiembre. 17. Son en breve. Una serie que no estuvo nominada ahora... ¿Verdad? No. Game of Thrones ha tenido nominaciones medio salteaditas. La Batalla de los Bastardos creo que fue bastante premiada. No me acuerdo bien si el año pasado o si había entrado por esto de las fechas y demás. Sí, claro, porque el tema ahora es un tema de fechas. Va, que porque estrenó ahora en julio, entonces queda fuera. Sí, me parece que hay un tema ahí, hay que ver si entra el siguiente o qué, pero... De todas maneras, los Emmys son premios en los que se prioriza hace un par de años o las primeras temporadas... O las temporadas muy exitosas después de temporadas medio bajas. O, ajá, por como ejemplo, premio. Claro, como Better Call Saul, que en un momento remontó y ahí la empezaron a nominar mucho. Como hay una, yo tengo como la sensación de que en los Emmys se descubre solo una vez a cada serie. Digo, okay. Más allá de que Breaking Bad o VIP, hay series que son recontaminadas. Claro, series que hace montón que están nominadas. Claro. Digo, la novedad de este año es Handmaid y This Is Us. Sí. Y son. Y The Night Of, perdón, bueno, muy nominada. También una sola temporada. Sí. Digo, me parece que tenés mucha mayor capacidad de sorprender si tenés una sola temporada. Game of Thrones, a la sexta, ¿a quién más vas a matar? No, hay claro. Que reinventarse. Sí, tal cual. Bueno, en otro orden de cosas, tenemos también The Defenders. Defenders, ¿verdad? Sí. ¿La estoy pronunciando bien, Maya? Está muy bien, está muy perfecto. Bien. The Defenders es el encuentro de los cuatro superhéroes que Netflix decidió apostar en forma de series. Primero tuvieron temporadas, series individuales, que son Daredevil, que es la mejor serie de esas cuatro, quizás la única buena. ¿Te gustó, Lula? Sí, bueno, está bien. Entonces las otras tres te digo, ni las mire, porque si sí, no, no te gustó. Daredevil es una gran serie de superhéroes, tuvo dos temporadas, estuvo Jessica Jones también con una sola temporada. Luke Cage con una temporada espantosa, realmente... Espeluznante. Sí. Atroz. Sí. Mala. Directamente la verdad que pésima. Hay que decir cómo es. Directamente pésima, sí. Perdón, una consulta. Todas estas salieron por Netflix. Sí, producidas por Netflix. Luke Cage había aparecido en Jessica Jones. Bueno, siempre hace un bonito. Pic. Sí. Y Iron Fist te queda. Luke Cage además tuvo firuleos cercanos con Luke Cage. Con sí mismo seguro que algo pasó. Bueno, seguramente también hubo masturbación. Pero quería decir con Jessica Jones. Ok. Una escena donde rompen una cama, básicamente. ¿Puedo decir que Luke Cage en el primer capítulo de Defenders tiene la peor escena de sexo de la historia de la televisión? Sí, por supuesto. Nivel polka. ¡Oh! Intrigante. Nivel polka. No. Es terrible. No me dan nada de ganas de ver eso. No. Y bueno, y Iron Fist, que con... bueno, creo que la peor es Luke Cage, pero Iron Fist está ahí... Rengueando. Así esa serie que fue de eso. Sí. Realmente el actor de Iron Fist, yo no sé de dónde lo sacaron. Sí. ¿Vos qué opinás? A mí no me gusta. De Iron Fist. No, te pido perdón. No llegamos a Defenders. Te pido por favor no te adelantes. Como ya hablé tanto en el anterior, ahora como que me quiero ir midiendo. No, a mí no me gusta. Yo me enganché un poco con Jessica Jones más de lo normal, confieso. Como yo me terminé enganchando. Te seguiste un poquito, pero no es muy buena. Pero hice como un consumo maratonístico. Ella es un poco hot. A veces la quiero cachetear y como decirle, basta con ponerle whisky a todo, ya sí, está, como listo. Un poco adolescente. Listo. ¿A cuántas cosas más le puedes poner todo whisky? ¿A dónde más? ¿Querés tirar el inodoro, el whisky? Como, sí. Ya me parece que calmate con eso. No, es que el personaje está mal construido en la serie, pero ella es muy linda. Y me gusta el malo de la... El malo es lo mejor de la serie. El mejor de la serie. El malo es lo mejor de la serie. Es quizás lo único bueno. Ah, vos la viste. Ah, bueno, no está bien porque lo dije tímidamente porque me parecía como... El malo es excelente. Es inglés, un actor inglés, ¿no? Por eso está bueno. Eso hace que eleve un poquito el nivel de la producción. Igual las marinas son argentinas. Porque quedó un poco polémico mi comentario. Bueno, y sí, Daredevil de todas maneras es muy superior. Es la mejor. Exacto, Daredevil lo que tiene son grandes escenas de acción, lo cual no tiene ninguna de las series. Para mí es la única serie de superhéroes de las cuatro. Esto es muy polémico lo que voy a decir. No, estoy un poco de acuerdo. A ver, contame más. Bueno, primero usa traje. Sí. Digamos, usa uniforme. Se comporta como un superhéroe, no como una borracha adolescente que está por la calle con una campera de jean. Forzuda. O sea... No sé si tiene superpoderes o tiene un pasado en el gimnasio. De anabólica. Exacto. Es un patoba. Y me parece eso, que a veces siento con estas series de Netflix que lo que pasa un poco es que no son... O sea, son policiales con tipos que tienen poderes. Pero eso no significa que sean superhéroes. Y ahí un poco es donde me enoja bastante. De hecho, bueno, ni siquiera tienen poderes, digamos. Tienen como fuerzas sobrenaturales, digamos, con poderes sobrenaturales. Algún hallazgo. Exacto. Pero para mí no usan uniforme y no es de superhéroes. No, estoy un poco de acuerdo. No, pero digo seriamente. Yo lo estoy diciendo serio, no se me ve, pero estoy seria. Está seria, sí, muy seria. No tienen insignia, digamos. Hay una cosa ahí que es un problema. Y cosa que no tiene Daredevil. Sí. Daredevil, hasta cuando no tiene su traje, se tapa con algo. Exacto. Con lo cual hay algo ahí. De todas maneras, en The Defenders, me parece que está un poco boludizado él. Como sigue siendo un buen personaje entre los cuatro, pero está... Y es fundamental para el conflicto. Para mí está incómodo con esa gente. Puede ser. Son todos un boludo lo que le pusieron. Sí, le indigna. Pero que ellos usan la ropa que quieren. Sí. Lo que pasa es que Luke Cage es un héroe de barrio. Luke Cage tiene traje en la historia de Sol. Estoy explicando lo que está pasando en Netflix. Para mí que lo que pasa es que Daredevil es tipo el Messi, ya que estamos en el tema futbolístico, ¿no? Comparar a nada con Messi me parece que está bien. La verdad que no me parece, no lo voy a permitir en esta mesa. No, pero lo digo porque lo rodean de gente que no está a su altura, nada más. Daenerys bastante mejor que Messi. Ah, bueno. O sea, ok, sigamos adelante. Por favor. Este club se va a romper esta noche. Cuidado. Bueno, lo que tiene Daredevil es que tiene grandes escenas de acción filmadas a un estilo muy Johnny To, digamos, lo cual es muy extraño encontrarse con eso, es realmente apasionante. Las escenas de acción de las otras series, antes de llegar a Defenders, todavía no llegamos, están filmadas... Mira, ni sé con qué compararlo realmente. No, sí, porque te hace un Johnny To, además, tenés que... No, está filmada por un ciego, o sea, okay. Te lo digo así. O sea, no, Daredevil. Claro. Qué bien, como estamos todos en tanta sintonía. Sí. De todas maneras, Daredevil es un gran superhéroe de tele, o sea, de serie, o de streaming, donde lo quieras poner, pero me parece que funciona mucho en el episodio, capítulo tras capítulo. No sé cómo sería pasarlo a pantalla grande. Y se pasó. Sí, pero igualmente Ben Affleck. Sí, total. Lo único bueno es que salió la pareja Ben Affleck, Jennifer Garner de ahí. Creo que es lo único que... Sí. Igual Daredevil tiene otras adaptaciones también a la tele que son pedorras, pero me parecen interesantes igual. Aunque sean bien pedorras, tienen, o sea, no la de Ben Affleck, pero todas las demás tienen cosas interesantes. También hubo Punisher. Sí, Punisher. Al cine, como películas muy pedorras que me parecen hermosísimas. Soy muy de verlas en The Film, son a las 3 de la mañana. Punisher ahora tiene, ¿no? Tiene serie ahora dentro de poco. Bueno, estos cuatro personajes se sabía que iban a desembocar en The Defenders. Sí. Donde también está esta mujer que es muy hot, me gustaría que lo digas, la que une a los cuatro superhéroes. Sol. Sol. ¿Me puedes ayudar, por favor? Sí, te puedo. Sol, lo que pasa es que me quedé pensando en mujeres hot. Te pido perdón. Es la mejor de las cuatro series, básicamente. Sí, totalmente. Ya me va a salir. Ustedes pueden seguir charlando. Bueno, ella lo va a chequear. Acá hay un asistente googleando. ¿No es Rosario Dawson? Rosario Dawson es el personaje que conecta a los cuatro superhéroes. La manera totalmente caprichosa, pero no nos importa, ella es una enfermera. Y en The Defenders firulea con Luke Cage. En esta escena olvidable. Y aparece ahí donde en The Defenders también tenemos de villana. A la que antes no era villana, sino compañera de... Ah, no, bueno, vos decís la villana. Sí, claro. Bien. Un poquito desaprovechada, pero bueno. Un poco montón. Ah, bueno, mi crítica básicamente de Defenders... Medio chota, perdón por lo que estoy interpretando. ¿Defenders o me parece? De Defenders, la verdad, no sé. Es una mezcla. O sea, recoge todo lo peor de estas series. De estas individuales. Y es una mezcla de Exterminators y Brigada Cola. Sí, totalmente. Me encantó. Estoy totalmente de acuerdo. Y por otro lado... Como por supuesto está pensada para que la vea la gente que nunca vio ninguna de las otras cuatro o las vio hace tanto tiempo que se las olvidó. Y que no saben ni lo que es una historieta. Es como una especie de princesas. ¿Eh? Ah, ¿cómo? Primero comparaste con Messi. ¿Vos con princesas, Luciana? O sea, te lo pido. ¿Cómo no, princesas? Estoy agarrándome lo que puedo. ¿Cómo? Nada, como princesas, como ese... Princesas, ah, como el concepto. La película esa de Disney que te agarra la sirenita. Pero eso no existe como película. Eso existe. No hay ninguna película que se llame princesas. ¿No? Es un concepto marketinero total. Tengo menos niño. Bueno, sigamos adelante. Sucede un poco que tienen que aprovechan mucho el hecho de que entre ellos no se conocen, bueno, salvo estos firuleos previos entre tal y tal y bla. ¿Le podemos aclarar al oyente o ya lo entendió? Si alguien no entiende lo que significa firulear, que nos llamen. En nuestro idioma, firulear es tener intimidad. No hay otro idioma. No existe esa palabra. Yo me lo había conocido el verbo hasta que te conocí a vos. Pero bueno, sigamos adelante. Creo que te habló vos. Igual por contexto creo que queda claro. Sí, por contexto se sacaba. Bueno, aprovechan mucho este tema de que ellos no se conocen, salvo estas cuestiones previas, para todo el tiempo explicar la historia de cada uno. Entonces hay como un abuso. Es insoportable. Yo ya vi las anteriores. Podés ver Defenders sin haber visto las otras cuatro. Sí, te diría que es casi mejor, porque bueno, si ya sabes de dónde viene cada uno, caes como en un loop de explicaciones que vos no pediste. Claro. Y que permanentemente esto como... La mala, no la mala principal, sino el arma que usan, que es una mujer, es un personaje de Daredevil. Y todo bien, pero te lo explican tanto que, bueno, ya lo entendí, aunque no vi la serie. Imagínate si la viste, claro. Es medio... Sí. Lo que pasa además es que en Daredevil es la única serie de las cuatro individuales que tiene una estructura, tanto la primera temporada como la segunda, que tenía una estructura narrativa sólida, tenía arcos narrativos sólidos, era increíble, los quiebres hasta el final, sí. Era brillante en ese sentido, no tiene ninguna, menos tiene The Defenders, imagínate. No. Entonces es laxa, no hay una estructura. Es laxa. Hay capítulos donde, hay capítulos donde no pasa nada, pero no a nivel Twin Peaks, donde decís, sí, pero ¿qué pasó? ¿Entendés? No, realmente que no pasó. No, no pasa nada. Hay planos muy feuchos. Es medio barata en ese sentido. Medio como que bueno, la filmaron y largaron. Che, pero chequeaste la continuidad, no, largala igual. Sí, sí, pero eso sí, incluso está, es verdad, está Daredevil muy desaprovechado. Está como tonto. Está tontón. Como que no quiere, tiene un team, pero no quiere compartir del todo. Y supongo un poco por esto de que es la estructura dramática más sólida, que es que The Defenders está dramáticamente trepado a Daredevil. Como el conflicto viene más por su parte y el que conoce un poco más todo lo que está pasando es él. Y los demás tienen como esa actitud de, bueno, estaba borracho en la oficina y justo me mataron un chabón en la casa y ahora tengo que defender al mundo, pum. Y sí, no entiende nada. Y el otro también, bueno, estoy acá. Superhéroes con paja. Sí, total. Es una pena más porque, por ejemplo, Luke Cage es un personaje de historieta increíble. Sí. Y me da mucha pena que hayan... Que lo hayan arruinado así. Sí, sí, que hayan hecho eso con un personaje tan increíble y tan revolucionario y que lo hayan reducido a eso, me da pena, la verdad. Te duele. Y el chico de que descubre Luke Cage, que persigue y todo, es el mismo que de Homeland de la última temporada. Es como siempre está en conflicto ese chico. Ah, mirá. Les comento. No, está muy bien. Me gusta mucho el dato. Bueno, de Defenders, más o menos, le bajamos un poquito el pulgar. ¿Dijiste pulgar? Bueno, otra serie que no nos termina de conmover, Ozark. ¿No? ¿Micaela? ¿Vos qué pensás? Estoy otra de acuerdo serie que no. Emitida. Sí, que se emite por Netflix. Sí. Con Jason Bateman, que es lo fundamental. Lo subimos el pulgar, por supuesto. Cada cosa que haga Jason Bateman. No sé si quiero decir una cosa de Jason Bateman. Bueno. ¿Ustedes se acuerdan que estuvo en Familia Ingalls? No. ¿En qué contexto? ¿Saben que es el niño más chico de la familia Ingalls? Ah, pará, lo sabía. Totalmente. Lo sabía. Estoy muy conmovido por eso. Gran dato. Gran dato. Quería tirarlo por acá. Para mí pasemos a la próxima serie después. Ya está. A Ozark le subimos el pulgar. No, igual tampoco le bajamos tanto el pulgar, ¿no? No sé qué pensás vos, Sol. Bueno, Ozark es como la nueva serie de drogas que se estrenó en Netflix hace poco. Es el personaje Jason Bateman, es un lavador de guita. Sí. Pero lo más interesante, por lo menos para mí, yo no terminé todavía igual, pero vi más de la mitad, me parece que no va tanto por el lado de su profesión, sino de su familia. Sí, sí. Como digo, toda la dinámica con su familia, ellos lo que tienen que hacer es irse a un lugar que se llama Ozark, que queda en California, a la barrita ahí, para un narcotraficante mexicano, porque si no, básicamente lo mata. O sea, claro, está bajo amenaza, como... Sí. Y ya la familia, esto no es spoiler, en realidad podría serlo, pero pasa bastante pronto en la serie, la familia sabe lo que el padre hace. De hecho, los hijos, en el momento en el que se enteran, como que casi ni reaccionan, ¿no? O sea, la madre se los comenta como para sacarse los miedos encima. Como que les molesta un poco incluso, como, ay, dale, ¿en serio? Sí, sí, sí, no están, no sé. Pero no es que se enojan porque el padre hace eso. No, están enojados por estar ahí, porque no tienen ganas de estar ahí. Creo que ahí volvería como a la vara que marcan las grandes series de la historia de la tele o del streaming. No sé, no le quiero decir más tele, pero no encuentro otra cosa. Ya ni siquiera sé. Bueno, pero sí me pareció interesante eso que habíamos dicho, que habías dicho vos. Digo, después de haber Breaking Bad, claro. Esto es una serie que viene después de Breaking Bad y de toda la ola de series sobre Pablo Escobar. Ustedes ya saben que yo soy del team El Patrón del Mal y algunos que son team narcos, yo no lo puedo entender, pero bueno, voy a respetarlo por hoy. Quiero decir que le regalé unas medias a Sol de Pablo Escobar. No, sí. Muy bueno. Las voy a usar de guantes, porque me parece un pecado usarlas en los pies. Usarlas sin pantalones, si se ven bien. Bueno, desnuda. Ahora te voy a salir desnuda para mostrar las medias. En la cabeza. Hacerte dos agujeros en los ojos. Bueno, me parece esto, que Breaking Bad también marcó una vara, digo, hay gente que le puede gustar más, hay gente que le puede gustar menos, en el pico de Breaking Bad me gustaba más Homeland, digo, no es que sí o sí te tiene que gustar Breaking Bad, pero sí me parece que después de la existencia de una serie como esa, que aparezca esto, sí o sí tiene que tener en cuenta lo que ya pasó antes, claro. Y me parece que hace un poco eso el primer capítulo, así como Girls en el primer capítulo señalaba un póster de Sex and the City y decía, mira estas cuatro boludas, una cosa así. Sí. un poco hace eso. Se distancia, ¿no? Sí, en el primer capítulo ya derriten a alguien. Se hace cargo. Derriten a alguien en un ácido, que es lo que tardan varios capítulos en hacer en Breaking Bad. Uh-huh. Sí. Aparece un narco malísimo, o sea, peor que Gus o no sé qué. Uh-huh. Y pasa un poco... Todos los conceptos en el primer capítulo se lo saca encima, y él, que parecía un boludo en los primeros 20 o 30 minutos, no sé por qué todo el mundo me parece medio mal, ¿está mal? ¿Estoy mal? Quizá porque, pero es no, pero es perfecto, así, o sea, parece un boludo. Es que realmente el personaje al principio parece como si fuese un, bueno, no sé cómo estoy acá metido, pero está metido ahí porque la tiene totalmente clara. Sí, incluso al principio pensás que el que está lavando guita es su socio, si es un pobre tipo en la que se metió. Que es el chanta, tiene la cara. 20 minutos después ya entendés que el tipo, nada, lo tenía todo en mente, él, la mujer, a los hijos sí. les importa, y como es muy superador en ese sentido, como dice, bueno, Breaking Bad hasta ya se hizo, esto es otra cosa. Uh-huh. Sí, totalmente. O sea, para mí pulgar arriba. No, para mí también, yo repito, no la terminé, sí me pasa que los capítulos que vi, por ahora, no me motivan tanto como para seguir viendo, o sea, vi 6 capítulos, quiero ver cómo termina, pero la verdad es que no estoy al lado de la tele como... No me enganchó, así que me parece que tiene un ritmo muy particular, que no está mal. Digo, bienvenido sea también que alguna serie no esté corriendo como para que uno necesite saber qué es lo que pasa, ¿no? No, estoy en contra de eso, pero justamente, bueno, eso hace que quizás me cueste un poco más terminarla. Pero pulgar arriba, digo, me parece que es una... Tal vez por el tipo de conflicto, o tal vez porque eso es muy difícil hacer una serie de drogas después de Breaking Bad. Es algo que no me... Como que le estoy pidiendo más. Yo vi el primer capítulo y dije, yo quiero más, quiero otra cosa. Pero en este sentido la emparento un poquito con Los Sopranos, salvando las distancias totalmente. El Soprano me parece la mejor serie de la historia por lejos, pero... De HBO también. HBO. Sí. Pero esta cuestión de que uno piensa que se va a encontrar con una serie sobre drogas, sobre la mafia, y en realidad es la dinámica familiar 100%. O sea, lo que importa es... ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? ¿Quiénes son los hijos? Y a partir de eso es cómo se mueve toda la serie. Y realmente tanto la mafia en caso de Los Sopranos como la droga en caso de Ozark son casi temas paralelos. O sea, como un MacGuffin, tipo una excusa para ver cómo el funcionamiento de una familia frente a ese tema. En ese sentido me parece interesante. No sé. Sí, que no sea la droga el tema principal, claro, sino una simple excusa. Sí. ¿Sí? Está bien. Total. Lo que pasa es que no le di el tiempo por ahí. No, preferiste hacer un prejuicio arbitrario. Sí, completamente. Y hoy me mostraste de todo un género. Bueno, a ver si cambiamos de tema, porque ya me pongo de mal humor. Wet Hot American Summer tampoco. También esta sí es mala. A ver, Micaela. Esta te banco. Esta es mala. Gracias. Wet Hot American Summer está es 10 years later. ¿Por qué? Porque viene de... Primero una película y después una serie. La película 2001, dirigida por David Wayne, que es el de Role Models, por ejemplo. Que era un día de camping. Último día, ¿no? No, claro, era el último día de campamento de la película. Y la serie que se hizo en el 2015, o sea, la serie anterior a esta, que era First Day of Camp, o sea, primero. Era bastante gracioso el concepto que digamos, la forma que tienen de mostrarlo, porque es en el 2001 los actores van desde Paul Rudd, Amy Poehler, Janine Garofalo, bueno, sí, todos no, comediantes son como... No buenos actores, va, que nos gustan. De totalmente, son muy, muy buenos. Si vas a desperdiciar, desperdicia pleno. No, todos, están básicamente todos, pero además no están desperdiciados. La película es muy buena. No digo en esta. No, bueno, está bien. Lo que quiero decir es, en ese momento quizás en el 2001 no eran lo que son ahora, o sea, no eran quizás más de nichos, Saturday Night Live, MTV, qué sé yo. Paul Rudd quizás un poquito más, pero digo, después, en el 2015, hicieron esta... que supuestamente transcurre en el mismo fin de semana, o en la misma semana en la que transcurría, hacía 15 años, en el 2001. Y los mismos actores, pero disfrazados como si tuviesen 20 años, que ya en el momento de haber hecho la película tampoco tenían 20 años. O sea, digamos, eso ya... Es como la exageración de la exageración. Uh-huh. Y hoy, en 2017, se hace esta serie de 10 años después, que es como una especie de reencuentro de los asistentes al campamento. 10 años después, bueno, se supone que tienen unos 10, no sé. ¿Cómo? ¿Cuánto mal lo vamos a explotar, no? Sí, la verdad es que es un problema. Ya la serie del 2015 para mí tenía un montón de fallas, un montón. Obviamente, perdón por repetir, apoyado como en el talento de todos los actores, digo, si tenés a Paul Rudd, si tenés a Amy Poehler, ¿qué puedes hacer mal con eso? Pero bueno, la verdad es que sí, hicieron varias cosas mal. Podés arrojar 10 diamantes al fango. Se puede, se puede. Janine Garofalo está en esta. Sí. Me gusta decir todos. Janine Garofalo. Es un muy lindo nombre. Es una sonoridad. Es un muy lindo nombre. Voy a hacer unos comentarios imprescindibles, de verdad, Sí. No, están todos menos... Me la banco. Menos Bradley Cooper, que claro, no sé si se acuerdan que era el que estaba con Amy Poehler. Está con la agenda muy ocupada. Uno de los peores actores de Hollywood que no entiendo que lo siguen contratando. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con vos, pero es muy gracioso porque lo ¿No estás de acuerdo? Sí, totalmente. El Club de las 5 odia a Bradley Cooper, no entiende su existencia como y además ser actúa, humano. Actúa igual en Hangover que en El Francotirador cuando se un bebé plástico. Sí. O sea, no tiene matices. No hay nada más Hangover que esa escena. Falta que le ponga la mochilita. Quizás es más grande esa escena que toda la trilogía de Hangover, te lo digo así. Bueno, no, bueno, pero, ojo, la primera me parece una gran película. No, pero esto es a favor de lo mala que es Franco en El Francotirador. Sí, sí, no bien. Para hablar no, mal de la película de Todd Phillips. Okay. Igual, pero bueno. Polémica decisión de reemplazo. Igual. Yo vi tres capítulos. Eso es muy gracioso, el reemplazo. Y que le dicen que se operó la nariz. Claro, es como un chistecito, pero lo ponen a Adam Scott, no ponen a cualquier persona. Eso está muy para mí. Amo totalmente a Adam Scott. Muy buena la película que estrenó Netflix hace poco, ahora no recuerdo el nombre, en la que él hace del padrastro de un niño que es el anticristo. La vi ayer después, es una comedia. Es como Los trucos de género de terror, pero aplicados a la comedia. Mira. Y ayer, después de ver Twin Peaks, quedé un poquito revolucionada. Dije, tengo que bajar y puse eso. Mira, bueno, la voy a buscar cuando te acuerdes el nombre. Sí. ¿Cómo se llama? La buscas. Sí. Bueno, así que eso, digo, esta nueva parece sí, como un exceso. Ya la serie de 2015 había sido larga, había sido excesiva. Uh-huh. Esta no le veo todavía el porqué. No sé. ¿Le bajamos el pulgar? Le bajamos el pulgar. Pero directamente. Así. Yo siento un poco que es como, viste, cuando 20 años después vuelve bien la palabra vampiro, se hace un gran Rex. Sí, siento un poco así, o sea, ya está. O sea, fue muy buena la película, fue muy bueno el auto rojo de Vilma Palma, ya estamos. Dejémoslo, qué temazo. Perdón, se llama Pequeño Demonio. Y miren, el póster es muy gracioso porque el niño, ella, la mujer de él, que es una chica hermosa, es la que hacía de Katie en Lost. Ah, hablando de series. Hablando de series que envejecieron. Sí. Bueno, sí. Y hablar. Y es divina, es una bomba sexual. Él es bastante divino también y el niño es divino, pero a la vez en el póster está bien expresado, tiene cara de diablo, ¿no? Acá no se ve, tiene cara de quiero niño. Quiero ver esa película, ese póster es muy lindo. Sí, bueno, una serie que, bueno, pero a mí me parece que eso está bueno para entroncar con nuestra última serie que concluyó ayer, Twin Peaks, ¿no? Sí. Yo quiero acá blanquear que no vi el final y no quiero que me caguen la vida dos personas, no quiero abandonar el Club de las 5 por esta situación. Así que me voy a esconder en el baño, básicamente. Puedes ir a tu cuarto, si querés. Pero venía a saludar. Te llamamos. Me avisan, Te mandamos un mensaje. Bueno, a partir de ahora este club es el Club de las 4 por los próximos minutos hasta que esto concluya. Así que acá las especialistas en Twin Peaks, Lula y Gri, me tomé el atrevimiento de presentarlas, ¿sabes? No, me encanta. Muy bien. Porque no lo íbamos a hacer nosotros. La verdad que yo vine medio al dope, así que me parece que la próxima ni vengo y hosteás vos. Yo estoy durmiendo, chicas. Le cuento a la gente que estoy gritando. Yo vine para hacer chistes malos y decir cosas machistas la próxima ni vengas. La última vez fue la cordillera, yo la vi después de grabar. Estuve acá para hacer comentarios dignos de animales sueltos. Hoy por lo menos vi todas las series de las que hablamos. Twin Peaks estoy atrasada, me llamo a silencio, las escucho muy atentamente. Pero no les molesta escuchar los spoilers que tenemos que decir. No creo en ellas. Estamos muy lejos. Muy bien, me parece muy bien. Entonces, y relacionándolo directamente con lo que acaban de decir las chicas de este tema de el, no sé, el spin-off y el choreo. Digamos, dice llanamente el choreo, como la industria cultural que no para de recauchutarse y vomitarse a sí misma. No todo vale la pena recauchutar. Tal cual. Exacto. En ese sentido, mucha expectativa cuando a través de un tweet, creo que fue 2015, avisaron que se iba a volver a hacer Twin Peaks. Bueno, un montón de expectativas, los fans, desesperación, etcétera, y mucho miedo también, porque digamos, si bien sabemos que al menos para mí Lynch es uno de los artistas audiovisuales, uno de los cineastas más importantes del mundo. No, yo esperaba mucho de él, pero en un momento dije, sobre todo los primeros capítulos de esta tercera temporada, que están muy asentados, se podría decir. Bueno, no, el primero y el segundo no, pero hay bastante de Twin Peaks, el pueblito, y de ver cómo envejecieron los personajes que ya conocíamos. Yo dije en un momento, che, ¿y si esto no es otra cosa que realmente Twin Peaks 25 años después? Y un poquito de julepe me dio, pero bueno, a medida que fueron pasando los capítulos me parece que quedó muy demostrado cómo él pudo retomar esa historia original, la de Cooper y la de Laura Palmer, y a la vez admitir que pasaron un montón de años, crear tramas nuevas, entroncarlas con esa historia original, porque al fin y al cabo los últimos capítulos también vuelven, si en el medio aparecen un montón de subtramas, un montón de personajes nuevos, y también se mantienen los viejos, pero hacia el final se vuelve mucho al corazón de la serie, se vuelve a Fire Walk With Me, que es la película de la cual ya hablamos también acá, pero mezclado y narrativamente ensamblado con todo lo nuevo que apareció en esta temporada. O como bien vos dijiste, Gris, ¿cómo dijiste? Que recauchutar agarrando la pala, algo sí, así. Sí, puede ser algo así. Sí, sí, sí. No, como un trabajo como de adaptación sobre su mismo material. O sea, él parte de una base que es su propio material, pero lo readapta. Sí, es como pensaba en relación a lo que decían las chicas antes sobre Game of Thrones, que si bien yo la dejé hace un par de temporadas y algún día volveré, es una serie que le da mucho a la gente lo que quiere. Sí. Pero en el caso de Twin Peaks, que para mí es una muy rara combinación entre no darte para nada lo que querés, sí, y aún así darte lo que esperás que haga Lynch y lo que realmente sí querés. Exacto. A mí me pasó eso. Un poquito retorcido. Sí, pero bueno, sí. Pero qué sé yo. Es como, sí. Digo, a ver, es como una cosa, es una experiencia un poco frustrante si vos la mirás desde el lado de la nostalgia, de qué lindo, sí, quiero volver a ver esos personajes, porque, qué sé yo, es una serie cuyo protagonista se convierte en otra cosa y sí, no te lo dan hasta que faltan dos capítulos para que la saques. Que tenés que esperar casi 16 horas. ¿Media hora? Sí. Menos. Sí. En realidad. 17. Medio capítulo 17 y ni siquiera del todo. No, y a fin del 16. Cuando aparece. La verdad, para mí, el único momento que te dan es ese. Sí. Como, y todo. Eso es todo lo que te voy a dar. Es como todo el fanservice que tiene Lynch, sí, para nosotros. Sí. Sí, porque incluso es muy injusto con muchos personajes como Audrey, que acá vamos a recomendar, ¿no? El podcast amigo de los chicos de Argentina Twin Peaks, que ellos lo mencionan, que Audrey es una actriz que estuvo mucho tiempo esperando, que el regreso, y que cuando vuelve la serie está muy expectante, y parece que Lynch cayó con el guión de ella, que eran 3 páginas, y claro, tipo, obviamente Audrey, imagínate, nosotros estábamos esperando que aparezca mucho. Audrey es un personaje muy importante. No aparece, o sea, aparece 2-3 capítulos en escenas completamente bizarras, nunca se entiende. ¿Dije bizarra o bizarra? Dijiste, no sé. Puede ser decir bizarra. Nunca se entiende si está en un psiquiátrico, si está soñando, o sea, no se entiende nada, y tampoco se entiende hacia el final, o sea, termina como con un plano muy abrupto de ella, plano cerrado, un primer plano, creo. Y así como con Audrey, tampoco se cierra, por ejemplo, la historia de Bobby y Shelley. Bueno, igual esa está un poco más cerrada, no, está bien, pero esa sí, como, a mí la de Audrey fue como, che, un poquito, una línea más podría, sí, haber tirado, la pero de fuera Audrey cerrarla. Queda la media, ellos, medias. Me parece que hay algo que está como en la serie y que me parece un acierto porque está como tanto adentro como afuera, que tiene que ver con esto, con esta cosa como de los personajes como atrapados en el pasado y queriendo volver al pasado y algo que claramente es imposible. Sí. Y me parece que la serie juega mucho con eso, en el nivel de la ficción, y juega mucho con eso con nosotros, espectadores. Sí, tal cual. E incluso, bueno, en el caso de Bob y Shelley, digo, sí, está bien, Yoda también, me parecen adorables los personajes, me encanta toda la transformación del personaje de Bobby en esta temporada, me parece maravilloso, pero capaz no había que, más allá de que a mí me hubiera gustado verlo, por ahí no hacía falta contar tanto más, porque era como, bueno, darte cuenta de cuál es la situación en la que quedaron, digo, más allá de lo que uno quisiera, sí, no, que pase. Y eso lo muestra. Claro, es más, hasta nos enteramos que tuvieron una hija en común, tal cual, como, o sea, que en el caso de ellos y otros personajes de Twin Peaks vieja, digamos, de las, sí, primeras temporadas, por ahí yo me quedé con ganas de verlos porque me gustan, pero está bien, digo, está bien, que sí, digo, Sí, está bien, no. Es una decisión, puede estar. En el caso de Ori, me parece que quedaba... En el caso de Ori queda, es una de las cosas que más rengas quedan, sobre todo porque también aparece con el baile. Tiene esa escena que es muy linda. Tiene esa escena que es muy linda, pero queda un poco inconcluso. No así la historia de Norma y Ed. No, sí, exacto. Que eso es muy lindo y que el chabón lo resuelve en una escena brillante, corta y hermosa, y ahí sí... Es un poco, bueno, no sé si fue tribunero, pero muchos. Sí. Tiene momentos tribuneros. Como el de IMDFBI. Claro, pero para el momento IMDFBI pasa en el capítulo 16. Sí, 16 capítulos queriendo ver al protagonista de la serie que amabas hacía 25 años o cuando sea que la hayas visto. Y te dicen, no, ¿sabes qué? Hoy tampoco. Lo estuviste viendo 15 capítulos entre un hijo de puta, tipo el Cooper malo, y un tipo que básicamente es un autista, Dalí, ¿no? Como un tipo que no puede, repite, no habla, no se entiende. ¿Cuál es el mejor capítulo para vos, Luciana? Creo que acá lo dijimos, está entre el 8... ¿no? Que es el del origen del mal, el que tiene como ese mini cortito en blanco y negro, donde hay como una cita de dos niños y una chica queda como poseída o le entra un bicho en la boca, que después muchos dicen que puede llegar a ser, bueno, hay como toda una teoría de que esa podría llegar a ser la madre de Laura, yo no estoy tan de acuerdo, Sarah Palmer, ese me parece muy bueno. Y también me parece muy bueno el que acá charlamos, que ahora exactamente el 11, no me acuerdo el número, creo que es el 11, en el que hay un tiroteo en un embotellamiento y Bobby sale. Esos dos me parecen brillantes. Igual los últimos dos son buenos. El último me parece realmente bueno. Hablemos un poco de los últimos. Sí, hablemos un poco de eso. A mí me había gustado más el 17, que es el anteúltimo. Se emitieron los dos juntos, o sea, está emitiendo de manera semanal y los últimos dos salieron juntos el domingo en Estados Unidos, el lunes acá para Latinoamérica en Netflix. Nada, qué sé yo, es maravilloso. Es verdad que a mí me gustó mucho el 17, después lo hablé porque es un poco más clásico en el sentido como narrativamente hablando. Y acá viene todo el spoiler duro. Se cierra un poco la historia del Cooper. Mi caseta para los ojos. También te puedes retirar si querés. Gracias. Se termina. Un minuto este club. Muere finalmente el Cooper malo. Se elimina lo que sería esa entidad maligna que es Bob. Mediante un personaje bizarro que es Freddy, el del puño. Que ese es medio superhéroe. Sí, total. Freddy. Es como un personaje... que sin embargo es muy del universo lynchiano, pero que es raro, que dice yo estaba destinado a esto, cuando lo mata, bueno, termina matando a Bob. Entonces ahí como que cierran esas cosas. Sin embargo, ya ahí se empiezan a ver como cosas medio raras, porque en realidad el objetivo de Dale Cooper, que para ese momento ya regresa, ¿no? Porque ¿querés explicar un poquitito lo que pasa? Sí, podría. Es un poco complejo. Pero básicamente hacia el final del capítulo 16, Dagi se levanta del coma y cuando ya se levanta es Dale. Que ahí está esa frase que ya dijimos varias veces que dice I am the FBI. Entonces se va con los hermanos mafiosos, los hermanos Mitchum. Maravillosos. Sí. Maravillosos nuevos personajes de la serie. Muy buenos. También que aportan esta cuota de humor absurdo y violencia y todo a la vez. Una cosa muy adorable también, que es como, sobre todo en los últimos capítulos, son como de los personajes con la comida. Que aportan como una cuota más humana. Sí, tal cual, increíble. Bastante claustrofóbica. Sí, que sean dos mafiosos mega turbios, pero bueno, es así el mundo este. Bueno, y entonces él se levanta y les dice a los mafiosos que él se tiene que ir a Twin Peaks. Que tiene algo que hacer ahí. En el medio abandona a su familia, compuesta por Naomi Watts y su hijito Sonny Jim, que ahí es un momento medio desolador, y encara para Twin Peaks. Al mismo tiempo está llegando el Cooper malo, y lo que pasa un poco en el capítulo 17 es que el Cooper malo entra a la comisaría, ahí Lucy lo recibe, también lo recibe Andy, el marido de Lucy, y el hermano del sheriff Truman, y ahí, bueno, se nota al instante que él no es el verdadero Cooper, y ahí está toda esa escena bizarra que también está montada con la cárcel, digamos, con los calabozos que tienen, que está el tipo, y que está todo... Yo ahí me tapo los ojos, te juro por Dios, el que hace como ruido, se está todo ensangrentado. Me salió como una parte religiosa, Lula, de repente. No, le chorrea como una baba. Es un asco. Es un asco que se empieza a escarbar la mejilla y le chorrea la baba por el costado. Terrible, terrible. No, es un asco. No andemos en eso. Y también está... Está James, Freddy, el del puño, uh-huh. Y está la... ¿Cómo se llama? Sí. Nando. ¿Nando? No, estoy tirando la fruta. No me acuerdo, pero la china que se encuentra. Sin ojos. Sí. Bueno, y todos estos... Perdón. La china sin ojos. Bueno, básicamente todos estos personajes adorables, Twin Peaks. Y bueno, y después de tener este encuentro, pero igual no importa tanto el argumento, lo que importa es que a nivel clásico un poco se clausura porque se muere Bob, se termina el tema del Cooper malo, pero Dale decide ir a buscar a Laura, que en realidad ese es el que lo charlamos un poco antes, que para mí es muy interesante cómo todo termina siendo como un tema de soberbia de Cooper, obsesionado con revertir una situación que es imposible revertir, básicamente, ¿no? Él quiere salvar a Laura y llevarla con su madre, y lo que termina pasando en el capítulo 18 es que encuentra a Laura, o a una Laura, no sabemos si es o no es, para llevarla a una casa que es su casa, con una persona que no es su casa, y con una persona que no es su madre. Entonces, ahí me parece interesante para rescatar esto que estabas diciendo vos antes, como cómo tratar de luchar contra medio lo irreversible, uh-huh. ¿no? Como también pedirle a Twin Peaks que sea una serie que no es, 25 años después, un tipo que quiere cambiar el destino de... Bueno, tampoco me quiero parar tan trágica, que el destino de Laura era morirse. Pero no, bueno, habla de eso, es el último capítulo. Ahí tiene algo medio trágico para mí. Depende de la interpretación que le dé. Sobre todo porque estamos hablando de tema bien y mal. O sea, sí. Si estamos hablando del mal y la existencia del mal y cómo ese mal toma diferentes formas, sea Bob, sea Judy, sea el nombre que le quieres dar, una entidad maligna que se apoderó de Leland, que ya eso no lo descubrimos ahora, o sea, se sabe en la serie y en la película, que la película es muy interesante y estos últimos capítulos retoma mucho del universo y del imaginario de la película, es más, el 18 o el 16. El 17. Hago un paréntesis, que es que todo esto que decía Lula, como la parte como más clásica de la clausura, clásica por decirlo de alguna forma, la parte que clausura algo. Sí, la parte que clausura algo. Una parte nada más del episodio 17. Pero yo cuando iba viendo dije, o sea, ¿qué es esto? Porque me pareció un poco rara, dije, ¿qué onda? Digo, sí. Y cuando miré el reloj, vi que faltaba medio capítulo. ¿Dónde arranca todo esto? Digo, porque eso para mí es como... Sí, es claro, cierto. Yo estoy contando como si fuera todo el capítulo y no es todo el capítulo. Ahí arranca todo esto, toda esta cosa. Que retoma un poco el día anterior la última noche de Laura, uh-huh. que ella está en la moto con James y grita, y llegan al bosque, qué sé yo, y ella ve algo, grita, y Lynch es un acto de maestría absoluta y es una apuesta estética muy arriesgada que podría haber salido como el orto y salió muy bien. Lo mete a Cooper ahí. De toda la situación y como de testigo del pasado. Exacto. ¿No? Esta cosa que además están repitiendo todos los personajes, varios personajes todo el tiempo, es el futuro o es el pasado, o el pasado del futuro y toda esa cosa. El pasado dicta el futuro. Tal cual. No, y a nivel visual también es muy interesante el trabajo porque toda esa escena está en blanco y negro. Y la verdad es que quedó muy bien, digamos, y él después le dice te voy a llevar a tu casa y la lleva de la mano y todo lo que pasa de ahí en adelante a nivel sonoro, ni hablar de que toda la serie es maravillosa, no solo la música va a la mente sino el diseño sonoro que lo hace Lynch mismo, o sea, se escuchan cosas que yo no creí que fuera capaz de escuchar, como no, es muy bueno el trabajo que hace desde ahí, como perturba también no solo desde la imagen sino desde el sonido. Pero bueno, no, nada, básicamente muy triste para mí el final, porque es eso, como un tipo tratando de luchar contra lo irreversible, el mal existe, ¿no? Esa es mi interpretación, digamos, y así Y así va a quedar, digamos. Le caga la, o sea, Laura le caga la vida dos veces en la serie. Sí, o una, qué sé yo. Vaya uno a saber. Hay todo tipo de teoría falopa también, como que fue todo un sueño de Laura, porque viste que ella le dice a Dale, yo te vi en un sueño. No, yo no quiero pensar que fue un sueño de Laura. Hay una muy, muy mala que es como que ahora me acordé. Que Cooper es una persona con un trastorno de personalidad. Claro, y entonces es el malo, el Dagi. Es terrible, no, terrible. No, subestima mucho a Lynch. Sí, no. y a sí mismo el ser humano que la trató de elaborar. No solo a Lynch, porque Lynch está contando billetes y siendo feliz, y sí, caras hermosas y café, qué sé yo, respirando hondo. No, pero, bueno, yo, pero otra cosa que no cierra tampoco, y eso tampoco me parece que esté muy bueno, es todo lo que tiene que ver con Sara, con la madre de Laura, que en el momento te tiran varias puntas de que está poseída o de que algo le pasa, porque en el capítulo 14 creo que es que le rompe la cara a un tipo en el bar, como que tiene se un corre la, se, sí. Ella se corre la cara. Ay, sí, por Dios. Miedo. Y sí, como, y también en el capítulo 17, cuando empieza a golpear el portarretratos de Laura, se cree que tiene también algún tipo de injerencia en lo que pasa con el tema de que Laura desaparezca de la mano de Cooper. Bueno, no sé, esa también es otra punta que queda abierta. Y pero es más, es supuestamente no es la que la llama Laura desde dentro de la casa. Como el querito llamándola, como exacto. Se escucha al principio de la serie, al principio principio. Sí, exacto, al principio como cuando le iba a despertar. Por eso decían que era todo un sueño de Laura. En realidad lo que sí está muy bueno es eso, se escucha eso, el grito de Laura y corte a Laura susurrándole, alguien había puesto, pero como uy, qué grito, miedo. El susurro. Ah, sí, al final aterrada solamente escuchando lo que estoy diciendo. Mucho miedo, y te quedas pensando buena. Mucho. No, con razón de que te clavaste esa otra película sí, después. Sí, complicado. Sí, complicadísimo. No sí. sé, para mí hay algo, digo, lo de la madre de Laura, digo, no sé, a mí, por ejemplo, lo de Audrey sí me hinchó un poco las bolas que quedara tan suelto ahí. Lo de Audrey sí. Pero lo de Audrey me parece choto. La madre de Laura me parece que está como dentro del combo de cosas que no se pueden resolver del todo, pero que te tira como líneas para que algo puedas pensar con sí. eso, que es lo que hace toda la serie, me parece. Digo, a mí, digo, esto como el ejemplo que acabamos de dar de la gente que elabora una teoría sobre personalidades múltiples, como si fuera, no sé, una película de Hallmark, y la verdad que no, sí. qué sé yo, me parece que para eso ves otra serie. Digo, no es una serie, digo, así como las películas de Lynch, digo, no son series ni... Son series y películas donde podés seguir un montón de cosas que tienen toda una mitología, podés armar un montón de cabos y estar atando un montón de cabos sueltos, pero hay un punto donde la gracia sí. tiene que ver con esa otra forma de contar las cosas, donde hay cosas que pueden ser y no ser, y eso es lo que te está contando. Digamos, no que vos tengas que saber exactamente cuál fue, sino eso, que puede ser, no sé, un loop en el que están los personajes encerrados, digo, no importa el nombre que le pongas, digo... Sí, son sí, dimensiones sí. paralelas, si es un sueño, si es el pasado y el presente. Digo, sí, lo que importa que... es eso, como el eterno retorno de lo mismo. Sí. Y esa es como la gracia. Digo, para mí, sí, yo, sí, para sí. hay gente que le divierte más como el armar el rompecabezas. Para sí, mí, no, pero no es la serie, estoy de acuerdo frustrante. Con que no es la serie, sí, súper frustrante. No es la serie para hacerlo, pero al mismo tiempo tenemos esta costumbre de siempre buscarle la explicación y todo. Y por eso, un poquito masoquista de me meto igual a leer las interpretaciones, las bardeo y todo, no es inevitable. Sí, pero sí, a su vez me parece espectacular y a mí, con esto sí quiero que cerremos, no me gustaría por ahí que se siga adelante, yo creo que ya tiene su final esto, que me parece que clausura toda una obra de Lynch que tiene referencia no solo a, como ya dijimos, las otras dos temporadas y la película, sino a sus otras películas. Dijimos que tiene un montón de cosas de Mulholland Drive, un montón de cosas de Carretera Perdida. Hoy hablábamos de que todas las animaciones y todo lo que pasa también en el Black Lodge y la habitación donde está el gigante. Sí. Tiene un montón de cosas de Eraserhead, un montón de cosas cortos, cortos de los 60 y 70. Exactamente. De las, digo, la obra como artista plástico de Lynch, digo, también. Las pinturas son, tienen un montón de cosas sí, que visualmente van por ahí. Exacto. Y muchas también referencias a otros artistas. Bueno, Bacon es el más obvio, pero sí, como una culminación estética de toda una vida que para mí, tipo, no sé si puede hacer algo mejor yo, que esto. Yo mientras veía yo quiero que se retire. El último capítulo. Con retírate, Lynch. Con gloria. Pero yo mientras veía el último capítulo no podía dejar de pensar que era claramente lo último que ese hombre iba a filmar. Por ahí me equivoco, digo, no, no se lo deseo porque a mí me gustan mucho las cosas que hacen. No, aparte, pobre tipo, le estamos diciendo lo que tiene que hacer. No, igual él dijo, pero digo, como que todo el tiempo estuve pensando eso, lo cual me puso muy triste. Pero por otro lado, está bien, digo, seguir Twin Peaks. Yo ayer leí un montón de gente diciendo, oh, es un cliffhanger. No, no es un cliffhanger, eso es el cierre, digo, perfecto y muy específico para todo el mundo de Twin Peaks. Sí. Digo, y si eso sí, para mí eso no puede seguir. Si Lynch sigue haciendo otras cosas, lo recibiremos con amor, pero digo, para mí es como es un cierre, conceptualmente. Muy cierre, conceptualmente, visualmente, desde todo punto de vista, es como, ¿qué más cierre querés que ese? Sí, tal cual. No hay nada más cierre que ese. Terrible. Terrible, muy cierre. Muy desesperante, angustiante, miedo, horror, todo, pero está bien. Digo, qué sé yo, es eso, Twin Peaks. Bueno, y lo que también tiene un cierre es este episodio, ya volvió Maya. Yo quiero decir que Lula tiene un vozarrón, escuché la mitad, me cagó la vida. Lula. Sí. A mí no la voy a nombrar porque quería hablar como una persona normal. No, pero te fuiste a otro piso. Estamos en un departamento de dos pisos, me fui arriba, me encerré, cerré la puerta y escuché los gritos de Lula diciendo el capítulo 17, tal cosa. Pero sabes algo del final... Traté de hacer, de producirme ACVs. Mini ACVs. Pero bueno. No vas a poder escuchar los últimos 20, 15 minutos de este podcast. No pasa nada. Lo que lleva un cierre también es esto, ¿no? Menos desalentador. Esperemos que Twin Peaks. Sí, por favor. Bueno, volveremos. Nosotras sí volveremos. Sí, eso seguro. La próxima semana. Bueno, chau.